Y te contamos que estamos en comunicación telefónica con la abogada de Milagro Sala, Paula Álvarez Carrera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Paula, para comenzar, primero agradecerte y luego para comenzar poder preguntarte cuál es la situación de Milagros en esta absolución en relación a la causa balacera de Azopardo. Bueno, sí, hace dos días tuvimos conocimiento que a Milagro, digamos, le confirmaron la absolución que le habían dictado en el juicio oral, ¿no?, cuando fue juzgada por esa causa. Y esa confirmación de la absolución en realidad vino de la mano de que el Ministerio Público de la acusación, o sea, los fiscales, no sostuvieron el recurso ante la Cámara de Casación. O sea, una vez que Milagro obtuvo la absolución, los fiscales recurrieron la sentencia insistiendo, ¿no?, en su culpabilidad, en su responsabilidad, y este recurso ante la Cámara de Casación, que es el órgano superior que revisa las sentencias condenatorias o absolutorias, como en este caso, indica, ¿no?, el procedimiento que se debe sostener ese recurso. Bueno, la Cámara intimó al Ministerio Público la acusación a sostener este recurso, y bueno, y vencido el plazo que se le concedió para eso, que son 5 días, el Ministerio, no habiéndolo sostenido, digamos, ese recurso se cayó, ¿no?, de alguna manera. Quedó desierto, y es por eso que la absolución que se dictó en el tribunal del juicio quedó firme. Bien, bueno, ¿y esto cómo ha sido recibido? ¿Cómo está Milagro también en relación a ello y también a toda esta persecución que viene teniendo ya durante todo este tiempo? Bueno, nosotros, digamos, lo hemos recibido muy bien, pero, digamos, sabiendo, ¿no?, y entendiendo, y nosotros desde el primer momento venimos denunciando que todas las causas, y especialmente esta particularmente, digamos, como otras también, ¿no?, son causas que estaban... que tenían una investigación previa en la que Milagro no estaba vinculada, pero causas en las que repentinamente, mediante la declaración de alguna persona que casualmente apareció en el 2016, con una simple declaración involucrándola y señalándola, fue suficiente para que ella fuera imputada, procesada y llevada a juicio. En esta causa, en realidad, fue un enfrentamiento entre dos grupos, digamos, de personas, en las que Milagro no estuvo, la balacera del barrio Azopardo, porque ahí fue, digamos, en ese lugar fue el enfrentamiento, Milagro claramente no estuvo en ese lugar, y esa causa tenía dos imputados, dos personas a las cuales se señalaba como las que en un principio intentaron, así estaba caratulada al principio, ¿no?, tentativa de homicidio contra Alberto Cardoso. O sea, le dispararon a Alberto Cardoso. Él era la víctima, digamos, y terminó siendo imputado por tener vínculos y ser cercano a Milagro, ¿no? Él era dirigente de una organización social que fue parte de la red de organizaciones sociales. En ese entonces a él intentan matar dos personas que fueron identificadas en ese momento, y una de esas personas, estando procesada por esta causa, declaró en su declaración indagatoria, en el 2016, ¿no?, por supuesto, ya cuando cambió este gobierno, declaró que eso había sido por orden de Milagro. Esta persona que estaba imputada, acusada en ese juicio, después, en ese proceso, en esa investigación, después de declarar eso, tuvo primero el beneficio de la prisión domiciliaria y posteriormente fue sobreseído de la causa, o sea, apartado de la causa. Una persona que declaró, con las garantías constitucionales que debe declarar una persona imputada en un delito que implica no jurar, decir verdad, ¿no?, porque uno tiene derecho, digamos, a no declarar contra sí mismo. Entonces la declaración de un imputado no es igual que la declaración de un testigo. Un testigo tiene obligación de decir verdad bajo juramento. En el caso de los imputados esto no es así por una garantía constitucional lógica. Bueno, con esa declaración, con esas formalidades y con ese señalamiento de esta persona, fue suficiente para que Milagro quedara involucrada. Y a su vez también, Alberto Cardoso también quedó imputado en esta causa, y bueno, y una de las personas que ya había sido señalada con anterioridad. Bueno, por supuesto, esto en el debate, en el juicio, quedó quedó claramente evidenciado que, bueno, que no se podía sostener esa acusación, así que fueron absueltos tanto Alberto Cardoso como Milagro. Pero bueno, esto lo único que demuestra es la construcción de las causas, que se bastante desprolija, ¿no?, y violatoria de todos los derechos y garantías constitucionales que se hicieron acá solamente para perseguir a Milagro. Esta causa, así como las otras que se fueron construyendo en base a esos a esas declaraciones tan endebles, digamos, a mentiras de quienes declaran, bueno, se van cayendo, ¿no? Milagro hoy por hoy no tiene ninguna condena firme, ninguna, y ya atravesó 6 juicios, entre causas penales y una contravencional que incluyó la protesta en la Plaza Belgrano, ¿no?, que fue la causa por la cual la detuvieron. Preguntarte también, Paula, si en este sentido, bueno, esta causa de alguna manera va a mejorar la resolución de otras. No, en realidad no. Yo creo que lo que está evidenciando esta decisión del Ministerio Público de no sostener el recurso es claramente reconocer que, digamos, no quedar en ridículo, ¿no? Porque la verdad que la causa, sí, en esos términos, que si llega a un tribunal con personas que conozcan medianamente de derecho y de derecho constitucional, van a advertir que esas causas no se pueden sostener, ¿no?, que son nulas por esto que decía, que violaron los derechos y garantías, y además construidas de esta manera, ¿no?, sostenidas en base a testimonios o declaraciones que nunca podrían sostener una acusación. Y esto de evidencia, digamos, la persecución y la utilización del aparato judicial para la persecución política hacia Milagro. Todas las causas en las que ella fue acusada en realidad son independientes unas de otras, pero tienen una característica, que es que fiscales específicos fueron quienes avanzaron e investigaron. Diego Kussel es uno y Liliana Montiel es otra. Son fiscales que fueron prácticamente designados específicamente para las causas de Milagro. Pese a que hay diferentes fiscalías, pese a que se trata de diferentes causas, estos dos fiscales actuaron en todas y cada una de las causas en las que a Milagro se la acusó. Así que yo creo que es una muestra de eso, ¿no? Del funcionamiento, de la estructura de parte de este aparato judicial que se puso en funcionamiento al servicio y a demanda del gobernador Morales, que recordemos que dijo abiertamente, públicamente, que él no la iba a liberar, que tenía 60 causas para iniciarle y que de otra manera, si Milagro no hubiera estado detenida, él no hubiera podido gobernar. Paula, en este sentido, ¿cómo leen también la situación mediática, el rol que han cumplido los medios hegemónicos de comunicación allí en Jujuy, y qué vinculación, además, se hace con los procesos que están sucediendo en Bolivia y el golpe de Estado? Digo, estas lógicas, también, ¿cómo la vinculan también? Bueno, el rol de los medios hegemónicos es siempre el mismo, ¿no? Ocultando circunstancias, situaciones, ocultando la verdad. Yo tengo que decir que durante estos casi 4 años, a los defensores y defensoras del equipo de defensa de Milagro, nunca nos han sacado una nota en los principales diarios. Recientemente, y con este nuevo, de alguna forma, cambio de panorama en nuestro país, empieza a aparecer alguna nota en relación a Milagro. Milagro no era entrevistada por este medio no fue entrevistada durante todo este tiempo. Pero bueno, esta alineación, digamos, acá en Jujuy también ganó el Frente de Todos, digamos, implicó de alguna forma empezar a correr, a sortear, digamos, ese cerco. Pero hay que decir, por supuesto, que los medios digitales, las radios comunitarias, los medios alternativos siempre han estado abiertos a dar a conocer, ¿no?, como la situación de Milagro. Y bueno, también gracias a esa red que existe todavía, por suerte, que resiste, ¿no?, a esta avanzada, nosotros hemos logrado también que se conozca la situación de Milagro. Y después, por supuesto, vemos con mucha preocupación lo que está pasando con los hermanos bolivianos. habrán podido saber por los medios de comunicación que ahora también se está cuestionando la visita de la hija de Donald Trump a Jujuy en septiembre de este año, que habría venido de la mano del emprendedurismo y los emprendedores y emprendedoras jujeñas a beneficiar o a ayudar o a colaborar con proyectos, ¿no?, productivos. Pero bueno, casualmente también vemos, o se está investigando, ¿no? Esto creo que no se ha dado por sentado, pero creo que será difícil, digamos, probarlo. Pero lo cierto es que hubo ciertas actividades, hubo ciertas relaciones que fueron públicas y que fueron conocidas que evidenciarían o nos harían pensar que fueron parte del armado de esto, de este golpe que hoy está sufriendo los hermanos bolivianos, ¿no? La visita de Donald Trump de la hija de Donald Trump a Jujuy, su llegada con millones de dólares con fines destinados a supuestos emprendedores, la visita, el acompañamiento del gobernador Gerardo Morales a la hija de Trump al hermano país de Bolivia. Y también la instalación de bases y zonas militares en la frontera de nuestra provincia, el entrenamiento que se desarrolló ahí, digamos, toda una serie de situaciones que ocurrieron que nos harían pensar también que todo esto también fue parte de este golpe que se venía pensando, armando, y que lamentablemente hoy está afectando de manera violenta, ¿no?, y racista contra nuestros hermanos y hermanas bolivianos.